el lago hay un monstruo que duerme sin saber dormir. Siempre sueña con ser otro, más sencillo, más feliz. Ese agua temblorosa, donde no se posa el sol, es cabeza y su corona, la montaña alrededor. Hay veces que sube el nivel del agua y no tiene sentido porque no ha llovido. En el agua hay un monstruo que duerme sin saber dormir. Siempre sueña con ser otro, más sencillo, más feliz. Ese agua temblorosa, donde no se posa el sol, es cabeza y su corona, la montaña alrededor. Hay veces que sube el nivel del agua y no tiene sentido, porque no ha llovido. En el fondo del agua el monstruo llora. Es posible que no exista con los ojos sin cerrar, pero hay veces que su risa se oye por todo el lugar. En el agua reina el frío, nadie sale a navegar, pero hay algunos niños que van a la orilla a pescar. Hay veces que sube el nivel del agua y no tiene sentido porque no ha llovido. En el fondo del lago el monstruo llora. Que duerme sin saber dormir, siempre sueña con ser otro, más sencillo, más feliz.